Popular, la casita de cuentos. Así que les damos la bienvenida también a la Villa de Merlo, les damos la bienvenida a San Luis Capital, a todos los que nos escuchan, después de este breve impas que hicimos durante el mes de febrero, anduvimos viajando, ya les vamos a contar un poquito de eso. Nuestro programa va los jueves de 9 a 10 de la mañana y ahora Anita seguramente nos va a decir... por las radios, otras radios de la provincia de San Luis que nos van retransmitiendo y desde ya nuevamente la bienvenida a nuestro programa. Bueno, buenos días Gustavo, buenos días a toda la audiencia. Les quería contar que estamos en vivo todos los jueves de 9 a 10 por la radio Otra Escucha de la Fundación Otra Puerta. Nos pueden encontrar en www.otrapuerta.org y si no, van a repetirnos FM Identia Comunitaria de Merlo en el 103.3. Vamos a salir los días lunes de 18 a 19, los jueves de 17 a 18 horas. También van a retransmitir el programa Al pie de los Comechingones de Silvina Romero con entrevistas a personas de nuestra comarca. Súper interesante este programa, lo recomiendo especialmente. Y también vamos a salir por FM La Bulla, 100.5, en San Luis Capital, Comunicación Alternativa, que nos va a retransmitir los días viernes a las 15 horas. Ahora se pueden ir comunicando a nuestro teléfono de la radio, el 2656-410-720. Como el programa ahora en otras emisoras va a ir en diferido, pueden enviar mensajes igual y los vamos a ir contestando durante la semana. Bueno, pueden mandar saludos, comentarios, críticas, todo va a ser bien recibido y van a tener una devolución, por supuesto. Bueno, exactamente, los que se comuniquen hoy, la devolución va a ser hoy seguramente. Y los que nos estén escuchando, bueno, buenas tardes Merlo, buenas tardes San Luis Capital. Seguramente en la semana vamos a estar viendo esos mensajitos. Bueno, les comentamos que hoy es el equinoccio, Ana. Hoy comienza el otoño astronómicamente, el 20 de marzo. Les comentamos a nuestro oyente que tenemos una mañana sensacional en Carpintería, un día espectacular. Creo que va a ser unos 26 de máxima. Así que un día ideal para tomar sol. Anoche estuvimos el taller de computación. Comenzó nuestro taller de inclusión digital. Así que estuvimos hasta largas horas de la noche. Porque después del taller, viste, Ana, que los chicos, las chicas se quedan. Y bueno, así que estamos degustando algunos matecitos. Como para empezar este programa, matecito amargo, Carpintería, un día bárbaro, primaveral, ya dijimos. Sí, un hermoso día. Y les vamos comentando algunas de las actividades que brinda nuestro pueblo. Próximamente tendremos un taller recreativo y deportivo para adultos mayores que irá los martes y los jueves en el polideportivo a partir de las 10 de la mañana. Se pueden comunicar con Erika de la municipalidad que les va a dar más detalles sobre esto. Y algo muy positivo para nuestro pueblo es que la municipalidad, por iniciativa del intendente, se va a hacer cargo del boleto universitario y terciario gratuito. Así que para nuestros jóvenes que estudian en la Universidad de los Comechingones, que estudian en la Universidad Nacional de San Luis, van a tener disponibles estos boletos, van a tener que acercarse a la municipalidad y hacer el trámite burocrático correspondiente, pero la verdad que es una iniciativa bárbara. El domingo 13 de abril, lo voy anunciando desde ahora, falta bastante, pero tenemos una carrera por senderos agrestes de nuestra Sierra de los Comechingones. Will Run es el Desafíos, es la empresa que organiza conjuntamente con la Municipalidad de Carpintería, así que también, si quieren participar, hay que estar bien entrenado, Ana. No alcanza con ir al gimnasio dos veces por semana. Hay que conocer la sierra, pero bueno, es una buena alternativa, les vamos anunciando. Y continúa la exposición fotográfica en nuestro museo. Son fotografías creadas de nuestra comarca. La organiza La Magia Escuela y les digo que durante todo el mes de marzo se pueden arrimar durante la mañana o la tardecita, los viernes, sábado y domingo, a nuestro querido museo para ver esta muestra que es muy interesante. Yo todavía no fui, me han comentado, Ana. Yo pienso ir, me parece interesante, no sabía tampoco de la muestra. Bien, así que esa... por supuesto, sobre el final del programa vamos a estar dando detalles del 24 de marzo. El lunes los esperamos en nuestra Plaza Manuel Salazar, la Plaza del Pueblo, para recordar, rememorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Así que va a haber músico, va a haber stand, va a haber marcha, caravana de Merlo hasta Carpintería. Pero vamos a dar más detalles, pero ya lo vamos adelantando. La casita de cuentos. Bueno, continuamos con una recomendación en particular que tuvo nuestra socia abogada, Graciela, que forma parte de la Mesa de la Mujer. Recordamos que la Mesa de la Mujer funciona en nuestra biblioteca los días viernes a la tarde. Hay que sacar turnos previamente. Y las chicas, junto Graciela, junto con Andy, hacen un trabajo extraordinario, asesorando legalmente a todas aquellas mujeres y familias que sufran violencia de género, violencia familiar, etcétera. Bueno, Graciela nos recomendó a Juan Filoy. Juan Filoy es un autor argentino, compuso novelas, cuentos, que yo la verdad que no lo tenía muy leído, y a partir de esta recomendación leí un libro de él que se llama Aquende. Juan Filoy nació en 1894 y falleció en el 2000. Por eso se le dice el escritor de los tres siglos. Vivió bastante, ya estaba por cumplir 107 años, si no saqué mal la cuenta. Nació, vivió en Córdoba y escribió... A mí, Ana, sabe que estaba leyendo un poco de su biografía y me llama... Él fue juez. O sea, se escribió, pero... se lo tiene más por juez que por escritor. Era uno de los preferidos de Borges, de Cortázar, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Por ahí no tuvo el éxito de ventas que podría haber tenido otro escritor. Y a mí, entre su biografía, me llamaba la atención que él era de ideología socialista. Por ejemplo, fue fundador del... Y se metía, ¿no? Como todos. Fue fundador del Club Talleres de Córdoba. O, por ejemplo, fundó un club de golf en Río Cuarto, donde vivió y fue juez durante muchos años. Una actividad que usted dice que tiene que ver el golf, un deporte de élite, con un socialista. Pero me llamaban la atención esas cuestiones de su biografía. Bueno, el libro en sí, yo les comento, lo tenemos en la biblioteca. Tenemos prácticamente toda la obra de Juan Filoy en la biblioteca. Un escritor por ahí difícil, pero hay que tomarse el tiempo para leerlo. Aquende es un libro donde es difícil clasificarlo. Yo diría que es como un mix, es como un híbrido. No es una novela, no es un cuento. Tiene mucho de prosa, cita mucho a los poetas griegos. Así que hay que tomarlo por ese lado. Y a mí lo que me pareció es como una historia y una geografía de la Argentina, pero hecha poesía. Hecha poesía, que es una cosa rara. Uno está acostumbrado por ahí a hablar de historia y geografía, un texto académico, pero la verdad que es una obra que viene por ese lado. Está dividida en cuatro partes. Yo les voy a decir cada una de las partes. Una se llama Suite del Viento y la Nieve. ¿A qué se refiere? Se refiere a la Patagonia, a esos primeros pueblos originarios y ese contacto con el español. Después tiene otra parte que se llama Suite del Cielo y la Pampa, donde ahí ya va tratando el tema de la inmigración. Va tratando, lo deja bien parado, te diría, los inmigrantes, como muy trabajadores, con gente con mucha predisposición a la iniciativa, ¿no? Después tiene otro capítulo, El Sol y la Selva, está dedicado más a la parte de Misiones, y ya se está entrando en el siglo XX. Y el Suite del Agua y la Piedra, que se está refiriendo a la cordillera de los Andes. Así que es un libro muy descriptivo del paisaje de la gente de Argentina, y salió en 1935, en plena década infame, donde había autores que empezaban a crecer. Por ahí, por eso digo que Juan Filoy estuvo un poco tapado por esos grandes autores. Pero la verdad que es una prosa que me encantó, lo recomiendo, reitero, en la biblioteca tenemos casi toda su obra, pueden arrimarse, acercarla, y bueno, gracias Graciela por recomendarlo. Gracias. Thank you. escuchábamos a The Who, tremenda banda inglesa, que fue una recomendación de nuestra socia Lorena. Este tema se llama Pava O'Reilly. Es una, estuvimos buscando de qué se trata la letra. Es una desilusión que tienen los adolescentes después de Woodstock, el recital, recordarás, Ana, de allá por el 69, que es donde había muchas esperanzas de todo tipo, ¿no? De paz, de la guerra de Vietnam, a ver cómo se luchaba contra el capitalismo. Pero bueno, eso se ve que se fue derrumbando según este tema. Es una combinación, el título no tiene mucho que ver con la letra, es una combinación, un homenaje a un gurú indio, si digo bien, sí. Un compositor que se llamó Terry O'Reilly. Bueno, están llegando los mensajes, Ana. Me pregunta Roberto de quién era el tema. Vieron que abrimos con una introducción de Red Hot Chili Peppers, tremendo tema, Dani California se llama, va a ser nuestra nueva apertura. En algún momento tenemos que hablar acerca de esa letra porque también lo merece. Roberto, el tema que sonó antes era de Milo J y Yami Safdei y el tema se llama simplemente Bolero, lo podés buscar así, un temazo. Bien, le agradecemos a un montón de oyentes que se están comunicando, Lorena, Guillermo, Marcelo desde Salta, siempre fiel a nuestra comunicación, así que le estamos dando el ok. En algún momento les pedimos también que si tienen alguna intervención que lo hagan a través de nuestros teléfonos. Bueno, vamos a comentar el libro recomendado por hoy. ¿Qué te parece, Ana? Perfecto, vamos al libro. Bien, el libro se llama Forastero. Les comento, es un autor argentino que tampoco se tiene muy en cuenta, se llama Jorge Acamé. Jorge Acamé es, como dijimos, un autor argentino, nació en Buenos Aires, pero desde 1982 reside en San Salvador de Jujuy, por lo tanto su obra está trazada por el regionalismo, por los localismos del noroeste argentino. Escribe novelas, escribe poesía, y es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Así que su obra es muy abarcativa. Y esta obra en particular, Forastero, recibió el premio Nobel. Debe estar saltando una pata, sí, que ya seguramente. Recibió el premio a la mejor novela en el año 2008 del diario La Nación y la editorial Sudamericana. Es un libro premiado. Bueno, los libros entran un poco por las tapas, sí, ¿no? Y cuando uno ve la tapa, lo tengo frente mío el libro, es una tapa en tonos de grises, pero es un balcón con una silla y detrás se ve una botella de vino con una copa sugerente. Como está, el balcón está como un estado de descanso. Me siento, miro el atardecer, ¿no? Se terminó el día, voy a pensar. Y de fondo se ve una ciudad típica de Latinoamérica, que podría ser Quito, podría ser una ciudad, La Paz, algo colonial, ¿no? Sí. Evidentemente está, ya es una entrada importante ver la tapa y detenerse un poquito a verla, ¿no? Las cortinas están a un costado, es un espacio abierto y ya nos está indicando que el espacio de la novela va a ser... Es increíble, Gustavo, todo lo que te dice esa tapa. Todo lo que dice la tapa, sí. Y ya nos está indicando que el espacio de la novela va a ser una ciudad o un pueblo. Esto tiene aspecto de ciudad, pero les voy diciendo, la novela tiene un ritmo de pueblo. Si él va describiendo una ciudad del noroeste argentino, el ritmo es así, la del pueblo, la de la siesta, tomarse las cosas con calma, algo que acá en Carpintería lo sabemos muy bien. Y es interesante también leer la solapa tiene una pequeña biografía del autor, muy pequeña, otros títulos que ha tenido el autor, y la contratapa yo la dejaría para el final, cuando ya la hayan leído, porque tira algunas puntas, ¿no? Bien, vamos a entrar en la novela directamente. Bien, Yo voy a iniciar del siguiente modo. Los escritores de ficción nos pueden acercar a la realidad social de un lugar. Hay mucha gente que te dice, sin ser un texto académico, podemos comprender la realidad de un lugar, la realidad social y económica, a partir de una novela. Hay mucha gente que te dice, no me gusta mirar los noticieros, mejor no miro. Bueno, este es un modo de acercarse, no para ver la coyuntura del momento, pero sí para entender las relaciones sociales que se van produciendo, en este caso, en una provincia, ¿no? Muy particular, porque a veces las provincias del norte tienen ese mote de caudillismos, ¿no? Que, me están escuchando profesores de historia, no es aplicable, no es aplicable para nada en los tiempos que vivimos. O a veces te dicen feudalismos provinciales. No, sí. No estamos en un sistema feudal, estamos en un sistema capitalista, muy neoliberal. O sea que aplicar la categoría de feudal a la provincia, o caudillismo, que es una categoría más del siglo XIX, no estaría bien. Y yo diría que esta novela la tienen que ver como aplicando esto de ver las relaciones sociales como conflictivas, contradictorias, desiguales, yéndome un poco a lo que sería una categoría más marxista, ¿no? Si nosotros intentamos ver la novela, o por lo menos me pasa a mí, como un pasatiempo de verano, o como ver la estructura social de esta sociedad en particular donde se va a meter el autor, como, a ver, la policía por un lado, el juez por el otro, el gobernador por el otro, y nadie está vinculado o relacionado, sino una estructura social armónica, estática, yo creo que no sé si le van a pegar a la novela, o la van a ver como una aventura, nada más, como una aventura, pero a mí me parece, yo opto por verla desde el otro lugar, desde que las relaciones sociales en estas provincias son muy desiguales, pero tremendamente desiguales. Bueno, y a tener en cuenta el aspecto social que está de trasfondo en esta novela, re importante. Creo que sí. El protagonista, les comento, está escrita en primera persona. Su protagonista se llama Evaristo. Es un hombre maduro. Yo diría, no dice la edad, pero uno siempre, esto es importante. A veces los libros no nos dicen, el año es tal. No. Acá estamos interpretando que esta novela es principio del siglo XXI. Él está en una sociedad provinciana del noroeste a principio del siglo XXI. Nuestro protagonista tendrá unos 30 años, le calculo yo. En el lugar que ocurre, hay un asesinato de una joven estudiante de un profesorado. Entonces él va a investigar. Se presenta como escritor y periodista. Tampoco dice a qué medio. Sí, dice, perdón, dice a qué medio corresponde, pero en una investigación después parece que ese medio no existe, ¿no? Entonces, está siempre la duda de por qué está ahí. Se presenta como periodista y no es periodista. Esa duda se las voy a dejar hasta el final, así lo leen. Tiene una característica nuestro investigador, pseudo periodista Evaristo, es sinestésico. Tuve que ir a buscar qué querría decir esta palabra, sinestésico, y son aquellas personas que perciben la unión de varios sentidos al mismo tiempo, ¿no? No es una enfermedad, aclaro, pero sí es una situación que a la persona le produce cierto malestar, mareos, ¿no? Que se presenta. Por ejemplo, él llega a esta ciudad y enseguida el calor lo sofoca, sube un taxi y enseguida se siente aprisionado, le baja la presión, el mismo taxista le dice que le pasa algo, pero es esta situación que lo va a acompañar a lo largo de la novela, ¿no? Y ya ahí tomo el caso del taxi. Cuando sube el taxi ya nos damos cuenta de qué se trata esta sociedad. Porque el taxista le dice, estos bolivianos vienen acá y usan nuestros hospitales, ¿no? Él no quiere entrar en un debate, no está de acuerdo con eso. No quiere entrar en un debate. Pero no sufren cáncer, les dice. Una cosa rara. No, es una novela. En las novelas ya sabemos que el autor juega con todo lo que quiere. Sí. Y como dijo alguien, nos miente todo lo que quiere. ¿no? Pero ya ahí nos está diciendo, miren, estamos en una sociedad con prejuicios, intolerante hacia la inmigración boliviana que está al lado. Y si uno se pone a pensar, esto es una interpretación mía, uno se pone a pensar, son toda población colla. En algún momento le trazaron una línea, alguien dijo, mi mercado llega hasta acá es Bolivia, tu mercado llega hasta ahí, hasta acá Argentina, pero la composición étnica es la misma. Sin embargo, el tema de la intolerancia, en este caso el prejuicio racial, lo que ustedes quieran, llega a extremo y él ya se va dando cuenta de dónde llegó, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en el noroeste? Pues tampoco dice, estoy en tal provincia. Bueno, hace referencia a una zona subtropical, hace referencia a las poblaciones de Matacos, a las vinchucas, que es un mal de nuestro noroeste. Bueno, acá también hay, le aviso a los que nos están escuchando de otros lugares, acá también hay vinchucas. Pero esos son indicios que nos van dando, sí, está en el noroeste, ¿no? Está dando la ubicación geográfica, como bien decís. Bueno, me meto un poco más en el argumento de la novela. La chica asesinada se llamaba Jimena, como ya lo dije, era una estudiante de profesorado, y fue encontrada en las afueras de la ciudad con una marca en la piel. La marca era la letra R-H-O, Ro. La policía, acá, bueno, de la policía, imaginémonos que habla de la policía. Métodos muy atrasados, tomando mate, etcétera. Medios achanchaditos, podemos decir, ¿no? Sí. Con faltas de prueba, una policía muy básica, pero, ojo, muy vinculado a todo ese sistema corrupto de políticos, jueces, político. Y ojo con lo que voy a decir, docentes. Ahí le agrega un condimento por ahí fuera de lo habitual, ¿no? Ahora, ¿qué hace la policía? A ver, la única pista que tiene son esas iniciales. Ah, en el profesorado donde estudiaba hay un profesor que era de ella con el apellido Rodas. Entonces viene de ahí, de la antigua Grecia. El tipo, este docente, formaba parte de vivía en una colonia griega. Lo acusan directamente a él, caso cerrado, ¿no? Sin pruebas. La única prueba que había era la marca en la piel. La hipótesis, que no era una prueba. No. Era un indicio, una hipótesis que tenía la policía. Dijo, este está cerca de ella, la ve todos los días, Rodas, listo, adentro. El hombre vivía en una colonia, como dije, fuera de la ciudad. No me acuerdo, tenía varios hijos, mantenía la familia. También el sueldo, también ahí hay otra realidad social. El salario docente no era bueno, salvo el del rector del profesorado, que él le llama la atención, porque dice, ¿cómo puede ser? Con los salarios que tiene el docente, y el tipo tiene un auto, tiene un nivel de vida, viendo la casa, el auto, que no correspondía. Por eso en algún momento dije, las redes de corrupción abarcan más allá de aquellos sectores del poder que uno piensa o significa. Bueno, entonces empieza a investigar, ¿no? Empieza a investigar. El método que utiliza investigación él son los reportajes a la gente del lugar, los reportajes orales. Y él tiene una característica, como la gente no quiere hablar, les paga, ¿no? Bueno, ¿qué hace un investigador con todos esos reportajes? Bueno, trata de buscar un hilo en común, sí. ¿No? Indicios de algo que puedan saber. Claro, entonces van a aparecer algunas cuestiones en común. Si me alcanza el tiempo las voy a decir. Pero la finalidad de una investigación es esa. A ver, todo lo que tengo, lo comparo y de ahí saco una conclusión, ¿no? Él la va a sacar, ¿eh? Sí. La va a sacar. Hay algo en común entre ellos. Así que bueno, alquila un departamento. Al principio se fue a un hotel, pero era muy costoso, así que trata de conseguir una casa porque el tiempo que iba a pasar para él era mucho. A lo largo de la obra, reitero, de dónde viene este periodista Evaristo, hay pocas ideas todavía, aunque, pensémoslo, en una sociedad donde hay una red de corrupción muy grande, pensemos que lo van a empezar a investigar a él. Él está en una investigación, no se sabe muy bien por qué, pero lo van a empezar a investigar a él. Entonces alquila un departamento en una casa de un tal Don Luis. Y ojo a este personaje, porque va a aparecer, va a pasar casi desapercibido, tiene un perfil muy bajo, solamente saluda, pero ya evidentemente guarda algunos secretos. No lo va a entrevistar él, pero guarda algunos secretos y va a aparecer en forma decisiva sobre el final de la obra. Tiene una criada, Don Luis, que se llama Cecilia, una chica colla, muy atractiva, muy joven. Y a ver, Ana, ¿qué te parece que puede suceder? Se lo dejo a los oyentes, porque ya te lo imaginas. Porque de movida, la característica que tiene Cecilia es que era amiga de Jimena, la chica asesinada, ¿no? O sea que ahí va a cumplir un doble rol, ¿no es cierto? Bueno, a ver, cuando estamos en una investigación, tenemos que ir a un si bien él hacía sus entrevistas a los vecinos, ¿no? Tenemos que ir a una entrevista. Tiene que haber un entrevistado clave. A ver, ¿quién era el entrevistado clave acá? Era el rector. No sé si le puso rector, director, regente, no lo recuerdo bien. Un tal Nájar, del profesorado. Sí, lo recibe con todas las pompas y honores. Es más, le decían profesor a Evaristo, que era el investigador, reitero, cuando no tenía ese título. Pero, viste, Ana, cuando llega alguien a la provincia con un título, bueno, sí. Por ahí le ponemos doctor. Bueno, nuestro presidente también le dice doctor y no tiene ningún doctorado. No lo anuncia como doctor y no tiene ningún doctorado. Pero ya en la primera entrevista que tiene con Nájar, la relación que se establece ya es tensa. Hay un estudio mutuo entre los dos, entre Evaristo, el investigador, y Nájar, el regente, que se brinda como muy amable, tomate un café, vení, pero la desconfianza ya subyace. Yo creo que cuando leemos el libro y estamos ahí, en la entrevista que ellos tienen, ya vos estás en el lugar y ves que subyace una desconfianza tremenda. Este Nájar, entre sus particularidades, estaba cargado de denuncias por acoso a las estudiantes. Cargado. Ahora, ¿qué pasa con esa denuncia cuando vos sos... poder. Cuando estás en la trama del poder, en la red del poder. Esas denuncias, chicos y chicas, se cajonean. Exactamente. Se cajonean y no se tocan más. Aparte participaba de las fiestas que daba el intendente, ahí aparecía la policía y todo. Bueno, en definitiva, no quiero avanzar demasiado. Una trama. Ya no quiero avanzar demasiado, porque acá van a aparecer también los terratenientes característicos de estos lugares, con ese rol de explotadores, que tienen varios muertos bajo su frazada, amparado por él. Y varios, en todas las provincias, similar, en forma similar se da también. Sí, sí. Nosotros, chicos, caminamos acá 20 cuadras y nos encontramos con una realidad bastante complicada, por decirlo de alguna manera, refiriéndonos a los peones rurales, a sus derechos, a sus salarios, la forma en que reciben la energía, de que mandan, envían sus hijos a la escuela. Todo eso que vivimos en la realidad está condensado en esta novela, ¿no? Hasta acá la estoy alabando mucho, la novela. Sí, yo por ahí, estás haciendo muy interesante. Sí, por ahí. Dan ganas de leerla. Por ahí ya. Yo a veces trato de hacerle una pequeña crítica. Yo creo que a veces lo pone a Evaristo, a nuestro protagonista, en algunas situaciones que creo que la forzó, en un lugar de superhéroe, que la verdad que a mí no me gustó. Pero más allá de todo eso, yo reitero, tiene una trama social muy interesante detrás de esta novela. Yo creo que, reitero, hay que mirarla desde una estructura social provincial muy injusta. y dejar esa posición cómoda del oyente, a ver qué va a pasar, quién la mató, ¿no? Y bueno, vos investigás y también te investigan a vos, ojo, sin saberlo. Dejamos la duda también para que quieran saberlo de quién mató a Cecilia. Así que bueno, yo no me quedé en el lugar de comodidad, la vi desde ese lado. Es muy interesante a ver qué pasa con los terratenientes, qué pasa con ese regente del profesorado. Y quién, en definitiva, no va a haber un nombre de quien la mató, pero va a haber otras cosas. Va a haber otras cosas. ¿Hasta dónde va a poder avanzar Evaristo en su investigación teniendo todo esto en contra, ¿no? Así que los dejo. La novela está en la biblioteca. Hoy me tocó comentar por ahí un autor no tan conocido, tampoco tan vendedor, los dos, tanto sí. Juan Filoy, seguimos con este tono de autores argentinos. Exacto. Y no tan conocidos y que merecen una lectura, porque son interesantes. En el caso de Juan Filoy, por la prosa que tiene, me gustó muchísimo, y en el caso de Jorge Acame, con El Forastero, por la trama social que él está llevando adelante en su novela, ¿no? Se alegra todo el pueblo, ¿quién me puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Por ti. Bueno, escuchábamos a Divididos, que siempre nos está acompañando esta banda nacional tan buena, con tan buenas letras. Siempre nos acompañan en los programas. Bueno, también estamos medio rocker, bastante rockero hoy, porque abrimos con Hot Chili Pepe, The Who, ahora Divididos. También fue en este impasse que tuvimos durante el mes de febrero, también escuchamos muchas recomendaciones de socios, así que la música está muy orientada en ese sentido, ¿no? Estaban pidiendo más rock. Es más, The Who, no sé si lo dije, pero The Who también fue propuesto por nuestra oyente Lorena, que siempre está atenta a todo nuestro... Bueno, sí, se siguen comunicando. Lucía me pide más power en la locución. Me dice, queremos al locutor del conurbano. Lucía, estamos tranquilos, no estamos tranquilos porque vivimos en un lugar tranquilo. Diego Fiori también se está comunicando. Me dice que sí, que ya está leyendo a Juan Filoit y a Jorge Acame. Así que Diego es socio, así que ya lo estamos reservando. Muy buena la música, me dice. Bueno, Roberto también, muy buena la música, se está comunicando con nosotros. Claudio me dice que en este momento no nos puede escuchar, pero no nos puede escuchar por un motivo laboral. Así que bueno, no te das problema porque ya Ana nos dijo que este programa se puede escuchar por La Bulla, la radio de San Luis, o también por... También por este medio, Radio Online, la Fundación Otra Puerta, lo repetimos a lo largo de la semana. Y también por Identia de Villa de Merlo, que está. Sí. Ya le dimos la bienvenida. Bueno, siguen algunos mensajitos, pero ahora vamos a entrar, ¿te parece, Ana? Sí, perfecto. En la columna de Marina Durigón, que como ustedes están escuchando, ya no puede participar en vivo en nuestro programa por cuestiones laborales, pero sí nos manda su columna. Así que vamos a pasar a escucharla. Hoy les vengo a hablar de Mariana Enríquez, nuevamente una escritora argentina aquí en nuestro programa, una escritora actual perteneciente a la nueva narrativa argentina. Mariana Enríquez empezó su camino muy joven, cuando tenía nada más que 19 años, movida un poco por las lecturas que buscaba y no encontraba. Lecturas de terror parecidas a las que leía cuando era más chica, como Stephen King o Lovecraft. Y no encontraba en su idioma natal. Entonces, a sus 19 años, decide escribir su primera novela llamada Bajar es lo peor. Juan Fon la lee, le entusiasma y decide publicarla. Así que esta mujer, nacida en 1973, ya empieza su carrera muy joven. Esa primera novela le abre las puertas también al periodismo, que es su carrera de formación. Mariana se dedicó a escribir especialmente sobre música, sobre el rock, en distintos medios, hasta que llegó a Página 12, donde fue subeditora de Radar, del suplemento de cultura de Página 12. En una entrevista habla de que ve un renacimiento del ocultismo, el interés por los lugares embrujados, sobre todo en otras producciones como son los podcasts, en estas nuevas narraciones orales un poco parecidas a lo que nosotros hacemos también, por más que esto es radio, pero le llamaba la atención cómo hay cada vez mayor interés y quizás eso hace que sus escritos, sus novelas, sus cuentos tengan tanto éxito. Ella escribió varios libros de cuentos, el primero es del 2009, llamado Los peligros de fumar en la cama, el segundo se titula Las cosas que perdimos en el fuego de 2016 y en el 2024 publica Un lugar soleado para gente sombría. A su vez, también escribe novelas como por ejemplo, Cómo desaparecer completamente, publicada en 2004, Este es el mar, publicada en 2017, y Nuestra parte de noche, publicada en 2019. Y por este último libro ganó el premio Herralde de novela. Hoy les vengo a contar particularmente de dos lecturas que hice de esta autora, una de sus libros de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, y también les quiero hablar un poco sobre Nuestra parte de noche. Las cosas que perdimos en el fuego es un libro de cuentos, son cuentos cortos, algunos más largos que otros. En general tiene protagonistas mujeres de distintas edades, con distintas situaciones, pero que suelen hablar en primera persona y suelen atravesar una transformación en el cuento. Algunos traen temas más cercanos, como la pobreza, otros temas más místicos, pero siempre hay un trasfondo, algo oculto, algo raro, algo inquietante. Creo que esa es una particularidad de su literatura, es que es inquietante. Hay algo que, aun cuando todo parece tranquilo en el relato, sabemos como lectores que algo va a pasar, algo inesperado, algo peligroso, algo acecha constantemente. Me parece que para empezar a hacer un primer acercamiento a Mariana Enríquez, los libros de cuentos son ideales. Pero si te entusiasma, si gusta, los libros, los cuentos también dejan un poco de sabor a poco. Dan ganas de querer saber más cómo avanza esa historia, porque muchas terminan bruscamente en el momento más álgido. Y entonces les vengo a recomendar Nuestra parte de noche, esa novela que ganó premios, que fue reconocida, que quizás la llevó a un conocimiento aún más grande internacionalmente. Y en esta novela, de hecho, toma uno de los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego y lo profundiza. Se va hacia el pasado y hacia el futuro de ese cuento. ¿De qué se trata la novela? La novela transcurre en varios momentos históricos y sigue la vida de un padre viudo, y su hijo. El padre está en una secta de ocultismo, y suponemos que esperan que el hijo siga sus mismos pasos porque tiene sus mismos talentos. La historia se va completando a medida que va transcurriendo la lectura del libro. Podemos viajar al pasado, a la visión de la madre de ese niño. Podemos viajar al futuro, adelantarnos. ¿Qué pasa cuando ese niño crece? ¿Qué pasa con la familia? Tiene partes muy sensibles, pero profundiza en cómo es la lógica de esa secta. ¿Qué es lo que llevó a que ese padre se dedique a eso? ¿Qué es lo que esperan de ese niño? ¿Cuál es el futuro del niño? ¿Es un destino marcado? ¿Tiene posibilidad de salir? ¿Hay algo que es inevitable? Son preguntas para ir llevando la lectura que inevitablemente van a aparecer. Ambos libros están disponibles para su lectura digital y esperamos próximamente poder tenerlos físicamente en nuestra biblioteca. Les mando un saludo y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, gracias Marina, gracias. Y voy a repetir el número de la radio por si se quieren comunicar con nosotros a través del WhatsApp. 26-56-410-720. Esperamos los mensajes. Bueno, ahora les comentamos algunas cuestiones internas de nuestra biblioteca. La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 18 horas hasta Hasta no sé. Habitualmente el horario es hasta las 20 horas, pero por ejemplo anoche estuvimos hasta las 9 y media, o sea, se extiende. Llegado el invierno seguramente los horarios van a cortarse un poco porque en esta dinámica de pueblo que tenemos ya a cierta hora no camina nadie por la calle. Pero por ahora el horario es de 18 a 20 y pico de lunes a viernes y los sábados sí lo esperamos de 11 en adelante, 11 horas en adelante, y este sábado en particular porque va a haber una minga, un trabajo comunitario en el patio de la biblioteca, así que todos los que se quieran acercar, bienvenidos. Les recordamos el taller de computación inclusiva, digital inclusiva, que es sobre todo es un taller que se da los miércoles a las 7 de la tarde con el profesor Diego Fiori, para todas aquellas personas que tengan dificultades con la computación básica o que no saben manejar una aplicación de pago del Banco Nación, de DOCE, nuestra obra social, que también tiene aplicaciones, un correo electrónico. Así que es un curso orientado específicamente a esas personas. También tenemos el taller de cerámica, que va para niños, que va a comenzar en abril, los martes a las 5 de la tarde, y continúa el querido taller de canto grupal los lunes a las 9 horas por nuestra artista local, Jani Lubi. También tenemos el de ajedrez, los sábados a partir de las 11 horas por Luis Astudillo, y es para todos los niveles, desde inicial o principiantes hasta los más avezados jugadores. Y en breve vamos a tener un taller literario infantil. Esa es una novedad. Y una sí, no tenemos literaria. Fecha. Todavía. Una mateada literaria que va a ser el primer sábado de cada mes a las 17 horas. Estamos incursionando en muchos talleres. El literario infantil, bueno, sí, obviamente, aquellos papás traigan a los nenes, va a estar muy interesante. Y las mateadas literarias, surgió el nombre de café literario, pero como acá no tenemos máquinas de café, tenemos mate, entonces van a ser mateadas literarias. Se va a discutir, lo esperamos el primer sábado de abril, que no sé qué día cae, pero vamos a discutir un poco sobre algún libro específico, sobre algún autor o sobre algún género literario. Siempre va a haber un coordinador para esta actividad que va a ser algún voluntario de la biblioteca. Lo vamos a ir alternando. No va a haber alguien específicamente, sino que va a ser alternativo. Y ya los estamos invitando para este lunes 24 de marzo en nuestra plaza, como dijimos, en la Plaza Manuel Salazar de Carpintería, para toda la actividad del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Va a haber actores, artistas, vamos a grabar un podcast, la radio va a estar abierta de la biblioteca va a estar abierta, vamos a estar con un stand de libros que fueron prohibidos y toda la literatura de la época, revistas de época y por supuesto libros de historia, pues ya ha pasado mucho y poco, ¿no? Pero en este sentido me permito, Ana, un comentario acá que llega de Lorena, lo voy a leer textual. La memoria es una herramienta muy importante y en este 24 de marzo es importante mantenerla viva. Estamos en un contexto de negacionismo y de odio a la democracia y a las distintas voces políticas. Hay que luchar para que las nuevas generaciones defiendan la democracia y la memoria, para que nuestro pueblo no pierda su cultura y mejore su futuro. Muchísimas gracias. Un hermoso mensaje. Bien, ¿cómo andamos de hora, Ana? Nos quedan dos minutos. Bueno, quería decirles que en nuestra biblioteca hay mucho material referido al Día de la Memoria, muchísimos libros de historia sobre la dictadura militar, sobre las prohibiciones, sobre la desaparición, etcétera. Y en este ratito que me queda, yo estuve recorriendo los estantes y tenemos un libro hermosísimo de Claude Marie, es una escritora francesa, es licenciada en letras, y el libro se llama Laura Bonaparte, una madre de la Plaza de Mayo contra el olvido. La tenemos a ella en la tapa, y en la contratapa hay una foto donde porque a veces nos dice fueron 30.000, 6.000, simplemente contar esta historia de familia. Laura Bonaparte perdió prácticamente a toda su familia, sus dos hijas, un hijo, sus dos yernos y el padre de sus hijos. Está la foto, vos la podés ver, Ana, está en blanco y negro, una foto de los 70. Fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Laura nos dejó en el 2013. Juntos y juntas. Biblioteca Popular, Casita de Cuentos. Y Fundación Otra Puerta. Haciendo comunidad. Ya que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ya que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Bueno, los esperamos el disculpen la era un libro muy fuerte como para comentarlo, la verdad que a veces se nos escapan algunas emociones. Los esperamos entonces la semana que viene, el jueves que viene, a las 9 horas, por la página de Otra Puerta, y también los que nos están escuchando en la ciudad de San Luis, Villa de Merlo, a través de La Bulla e Identia. Bueno, los estamos esperando la semana que viene. Un abrazo a todos y todas, y a rescatar la memoria.